Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Soy su presentador, John Holland, de Hey House. Estoy feliz de tener hoy conmigo a la consejera de almas, profesional de la medicina intuitiva con animales y medium, Danielle McKinnon. Es una persona muy especial para mí, ya que he experimentado su trabajo personalmente. Es una de las almas más encantadoras y amables que jamás haya conocido. Les va a encantar. Su trabajo con los contratos de almas con animales está generando mucho interés y gente de todo el mundo trata de localizarla. La quiero tanto que la he incluido en uno de mis libros. A todos nos gustan los animales. Siempre he creído que los animales son nuestros compañeros espirituales en esta vida. La mayoría de ustedes tiene o ha tenido una mascota, pero me pregunto si son conscientes de ese vínculo tan especial que se establece con ellas. Me encanta el tema, así que durante la siguiente hora analizaremos los contratos de alma con animales, lo que su mascota trata de decirle. Hay mucho de qué hablar, así que empecemos. Danielle, bienvenida a la primera cumbre de Hey House. Es un honor que formes parte de ella. Gracias, John. Estoy encantada de estar con vosotros y, como no, muy emocionada por esta hora que tenemos por delante. Danielle, conozco tu trabajo, lo he leído. Para la gente que nos escucha, ¿dirías que los animales forman parte de nuestras vidas por alguna razón? Eso es exactamente lo que digo. Y lo que digo, y lo he descubierto basándome en mi experiencia, en lo que me dicen los animales y mis clientes, es que los animales están en la Tierra para ayudar a los humanos a evolucionar en un nivel consciente, en un nivel de conciencia humana. Los animales tratan de ayudar a los humanos a evolucionar, tanto de forma individual como general. Por supuesto. Y yo recuerdo, Danielle, y lo contaré muchas veces más, la primera vez que te conocí y vi el folleto que decía «Comunicadora animal». ¿Te acuerdas? Pensé, ¿es esto posible? ¿Puede hacerse realmente? Y aquí estoy hablando con gente que ha tenido experiencias, así que, ¿por qué no? Y lo comprobé, pero hablaremos de ello en la entrevista más adelante. Pero para la gente que no lo sabe, Danielle, ¿qué es un contrato de alma con un animal? Un contrato de alma es un acuerdo prenatal entre dos almas, la tuya y la del animal. Básicamente debemos pensar en ello tal cual. El alma humana va al animal y le dice, en esta vida que empieza tengo que trabajar en creer en mí o encontrar el amor o tener éxito, y tú vas a ayudarme. Y el animal accede a ello. De algún modo ambas almas se unirán en esta vida venidera y trabajarán juntas para lograr lo pactado. Ocurre de un modo algo complejo, profundizaremos en ello en unos minutos, pero el alma de ese animal está ayudándote a evolucionar hacia ese entendimiento. En la evolución hacia la felicidad, la paz, la libertad y todas esas cosas maravillosas que buscamos como humanos que somos, los animales nos están ayudando con sus contratos de alma. Así que, Danielle, antes de entrar en detalle con los contratos de alma con animales, ¿es posible comunicarse con el reino animal? ¿Cómo descubriste que tenías esta habilidad? Sí, por supuesto puede hacerse. Yo puedo hacerlo. Un día te enseñaré cómo hacerlo, John. De acuerdo. No sé por qué no lo hemos hecho. Todo el mundo puede. Yo no lo supe durante mucho tiempo. Me explico, durante toda mi infancia conecté intuitivamente con los animales. Sabía lo que pensaban y lo que decían, pero no crecí en un ambiente en el que apoyasen esto. Entiendo. Así que mi madre pensaba que era excesivamente sensitiva y me inventaba las cosas. Había un montón de, Danielle, a ver si logramos que seas normal. Bueno, no había muchos, no soy tan normal, me encantaría serlo, pero no soy tan normal y lo he aceptado mucho mejor, ya que de niño uno quiere ser normal. Así que lo rechacé durante mucho tiempo porque era lo que me decían que debía hacer. Y finalmente me topé con ello. Mi perro enfermó y me encontré a una mujer que me dijo, ¿por qué no llevas al perro al médium de mascotas de la ciudad? Para mí esto era algo con lo que nunca me había encontrado. Nunca había estado cerca de ningún médium. Nunca había estado cerca, simplemente me era algo completamente ajeno. Yo crecí en el medio oeste, en una zona en la que simplemente si yo decía lo que mi perro quería, la gente me miraba como, ¿de qué estás hablando? Ajá. Así que por allí no había médiums. Llevé a mi perro al médium y él, en realidad, no sé, al minuto de hablar con mi perro pudo decirme exactamente qué estaba mal. Básicamente lo miró y dijo, de acuerdo, el problema es que está enfadado y está enfermo porque usted y su marido se han estado peleando por su madre. Y tenía razón. ¡Guau! Así que me quedé con la boca abierta. Otra gente tiene experiencias cercanas a la muerte. Para mí ese fue el momento que me hizo decir, ¡guau, esto es real y lo sabes! Lo había estado haciendo toda la vida. Claro. Y eso pasó muy rápido, y luego inmediatamente me impliqué en ello. Empecé a aprender más y a crear un negocio a su alrededor. Cuando empezaste a comunicarte con los animales, descubriste, espera un minuto, nosotros tenemos contratos con estos animales. ¿Cuánto tardaste en tu trabajo en darte cuenta de que incluso era algo más profundo? Muy pronto. Me di cuenta muy rápido, pero no quería profundizar. Quería ser una comunicadora de animales normal, de las que dicen, sí, le gusta su cama y tiene un dolor de garganta. Y este quiere galopar más. Ya sabes, quería quedarme ahí porque al menos era algo más normal, pero los animales me empujaban continuamente. Dejaron de darme información y empezaron a decirme cosas, ya sabes, debía llevar como 3 meses trabajando en esto, cuando los animales empezaron a decir, no, estoy haciendo esto porque Jane sufre de ansiedad y la estoy ayudando a superarla. O estoy haciendo esto porque John no cree en sí mismo. Y yo sentada allí pensando, vamos, esto es duro. Es raro y la gente no va a aceptarlo. Lo mejor fue que todo el mundo lo comprendió, cualquiera que quiera a los animales. Claro. Tan pronto como los introduzco en el concepto, reaccionan como diciendo, eso tiene mucho más sentido, lo comprendo, lo siento con mi propia mascota. ¿Hay que ser medium, Daniel, para entender los contratos de alma con su mascota? No, no tienes que serlo. En realidad esto a veces puede interponerse cuando la gente trata de conectar psíquicamente con sus propios animales. Puede ser más difícil captar el mensaje porque empiezan a no creer lo que obtienen. Es muy duro leerse a uno mismo, como estoy segura que sabes. Así que leer a tu propia mascota, que es para muchos una extensión de sí mismos, puede ser muy difícil. Así que no. Y cuando enseño a la gente acerca de contratos de alma con animales, no tenemos ni siquiera que preocuparnos de ser médiums. Así que no, no es relevante. Aquellos de ustedes que no sean médiums no tienen de qué preocuparse. Y ni siquiera sé si la gente se da cuenta de que los animales, como me dijiste una vez, los animales están en nuestra vida por una razón, pero nosotros estamos en la suya por una razón también, así que funciona en ambos sentidos, ¿no? Así es, pero es extraño cómo funciona en ambos sentidos, porque nosotros, por supuesto, queremos ayudar a nuestros animales, pero ahora estamos escuchando, de acuerdo, contratos de alma con animales, el animal está aquí para ayudarme. El animal está aquí para ayudarme a creer en mí mismo haciendo X, Y, Z. Pero luego mucha gente pensará, quiero ayudar a mi animal. ¿Qué puedo hacer por él? Lo que los animales me dicen es que trabajando con el contrato de alma con nuestra mascota, ya estamos realizando nuestra parte del trato. Estamos cumpliendo nuestra parte del trato con el animal, que es lo que él realmente quiere. ¡Guau! Así que no es como, mi mascota me está ayudando con la ansiedad, tengo que ir y comprarle la mejor cama y el hueso más grande y darle los mejores paseos, porque no funciona así. Es más algo del tipo, cuanto menos ansiedad padezca, seré capaz de darle una vida mejor a mi mascota. Por supuesto, claro que sí. Cuando mi perro entró en mi vida, solo pensaba que quería un perro, que estaba listo, no podía imaginarme que había una razón. Y si no llega a ser por mi perro, no estaría tan implicado con los animales, con los eventos benéficos para animales. Él me enseña paciencia, lo cual es una gran lección para mí. A jugar, a relajarme. Y realmente digo, además, Daniel, que simplemente deberíamos fijarnos en las pistas que nos da nuestro perro. Si pudiéramos vivir nuestra vida como un perro, ¿qué mundo más fantástico sería? Empezamos un nuevo día y ellos se olvidan del pasado, no se preocupan por ayer. Es un nuevo día para ellos. Vamos, juguemos, relajarse, comer e irse a la cama. Quiero decir, se da por sentado que no podemos hacer eso porque nosotros estamos, ya sabes, en un mundo diferente, pero podemos aprender lecciones. Así que no me di cuenta hasta que la conocí, de que es por ello por lo que Coda había entrado en mi vida. Sí, tienes un bonito contrato de alma con Coda. Él ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo empujándote a realizarte, a descubrir cosas y crecer interiormente. Y si alguien quiere profundizar en esto, Daniel, ¿hay algún paso que uses para las personas que nos están escuchando y dicen, quiero saber a un nivel más profundo por qué mi mascota está en mi vida o por qué unos estamos en la vida de los otros? ¿Cómo pueden hacerlo? En efecto, es muy simple. Debido al modo en que funcionan los humanos, nosotros los humanos, cuando las cosas son maravillosas en nuestras vidas, no nos levantamos por las mañanas y vamos, ¡wow! Todo en mi vida es bonito, me encanta, voy a cambiar todo. Como humanos tendemos a responder más cuando las cosas suponen un pequeño reto, cuando son algo raras. A veces cuando son un verdadero desafío es cuando reaccionamos. Así que los animales trabajan con nosotros basándose en eso. Quiero decir, si hay un punto en tu relación con tu mascota donde te sientes raro, o si las cosas no van bien o estás muy preocupado por él, o si él está haciendo algo dañino, es ahí donde tienes que empezar a tratar de descubrir qué contrato tienes con tu mascota. realmente empieza cuando hay un reto. Ahora, no para todo el mundo tiene que partir de un desafío. Para algunas personas es como, wow, quiero mucho a este muchacho, nunca he sentido este tipo de amor antes y quiero que el resto del mundo lo sepa. Ya sabe, esto puede funcionar de un modo muy positivo también. Pero para la mayoría de nosotros funciona con un pequeño desafío. Como usted y Coda, ha hecho que vivas tu vida de un modo diferente, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¿Podrías hablarnos de ello? Porque es un ejemplo perfecto. Bien, él me enseñó a ir más despacio porque, ya sabes, hay que cuidar de él. Él depende de mí. A ir más despacio, a cuidar de mí mismo. Y es muy extraño a pesar de que sé que esta entrevista no es sobre mí, pero me di cuenta hace tiempo que estamos tan conectados y todos deberíamos pensar en ello. Una vez me quitaron un diente y a él también, casi el mismo en la zona trasera. Una vez tomé un medicamento llamado Flagyl y él tomó un medicamento llamado Flagyl. Así que cuando él enferma tengo que preguntarme sobre mi cuerpo, qué me estoy haciendo a mí mismo. Y me siento mal por él, es como, vale, lo que sea, ya sabes. Los animales procesan las cosas de otro modo, ya sabes, de distinta manera. Pero luego con él en mi vida nunca supe, Daniel, que estaría tan involucrado con los perros, que sería voluntario en una clínica veterinaria, que conocería todas las razas, que conocería todas las comidas y que crearía una organización benéfica y la Fundación Coda para el SPCA para operaciones. Todo por un perro. Y si no fuera por mi perro, nunca habría conocido a mis vecinos. Todos mis vecinos son buenos amigos ahora, son dueños de perros. Así que me sacó a conocer a los vecinos. Y la lista sigue y sigue con cómo... ¿Y cómo lo hizo? Eso es lo verdaderamente genial. ¿Te hizo sentir, quiero salir ahí fuera, quiero más para él, quiero que tenga otros perros amigos? Así es como él te empujaba, hizo que el deseo surgiera en ti. Eso fue, hizo un buen trabajo con su contrato de alma contigo. Totalmente, y aún es joven, así que habrá más y... Sí, claro. Y hacen todo lo posible. Vamos a hablar, Daniel, de las formas de algunos de los métodos que usan los animales para comunicar su mensaje, para que la gente no diga, ya sabes, no piensen que es demasiado. No quiero que la gente piense, se está rascando la oreja, ¿qué quiere decir eso? Algunas veces simplemente se está rascando la oreja. Una roca es una roca. Pero hablemos de los métodos más usados por los animales para hacernos llegar su mensaje y que no todo lo que hacen es una señal. ¿Verdad, Daniel? No lo es. Así que déjame abordar esa parte primero. Los animales tienen una especie de gran contrato de alma con nosotros. Por ejemplo, Coda tiene un contrato contigo, algo así como para hacerte salir más al mundo, para hacerte conectar más con la gente, y ha hecho un gran trabajo. Dentro de ello, para hacerlo, hay unas pequeñas vías para conseguir que lo hagas. Él quería salir, daba la casualidad de que pasó cuando fulanito estaba fuera, empezaste a conocerles, así que tenías modos más sencillos para ayudar al contrato de alma. Pero no todo lo que hacen los animales tiene que ver con los contratos. Claro. Lo que es muy bueno, quiero decir, de otro modo sería agotador. Claro. Ya sabes, estaría observando cada pequeña cosa que hace mi perro y pensando, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es como si ellos tuvieran un tema general. Es una de las cosas a saber. Ellos nos hacen llegar sus mensajes por vías únicas, pero la gente no se da cuenta de ello. He conocido a mucha gente que viene para que los ayude con sus perros o sus gatos y dicen, de acuerdo, está muy, muy ansioso, no sé qué le pasa, pero quiero saber por qué está así, qué está pasando. Ahora, cuando trabajo con una persona y su mascota en lugar de una persona que trabaja con su animal, lo hago psíquicamente. Para mí es un atajo. Así que le doy un toquecito al animal y le pregunto qué está pasando, y el animal me dirá, bueno, estoy reflejando su ansiedad, mírala. Y la miro y está mordiéndose las uñas, preguntándose, ¿qué va mal? ¿Qué le pasa? Así que el animal está reflejando esa preocupación. Si tienes un animal inquieto, es bastante probable que esté conectado contigo de algún modo. Porque es energía, Daniel, energía leyendo energía. Y como sabes, los entrenadores lo enseñan también. Cuando llevas la correa, esa energía pasa directamente de la correa al animal, así que... Sí. La gente debería darse cuenta que tiene que ser, ya sabes, cuando se trata de la ansiedad, cómo estás actuando, cuáles son tus miedos, por lo que estás pasando, en lugar de decir, mira a este perro loco. Y es genial preguntarse a uno mismo. Y lo mejor es cuando empiezas a trabajar en esa ansiedad y se observan los cambios en el animal, ya sabes, ves cómo tu gato se tranquiliza y comienza a relajarse más por casa, o el caballo se hace más fácil de montar. Están reflejando lo que decíamos, cuando cargamos con una energía y el animal ha elegido cargar con la misma energía para enseñarnos, mira, así estás tú. Esta es una vía muy común que usan para mostrarnos sus contratos. Normalmente la gente es consciente de ello, pero no se dan cuenta de que también la sufren ellos mismos. Piensan, mi perro está inquieto o es muy agresivo, y no se dan cuenta de que ellos son personas agresivas a su vez. Así que sí, mirándonos a nosotros mismos cuando vemos algo en nuestro animal que nos molesta, la mayoría de las veces lo encontraremos en nosotros. Este es uno de los consejos que la gente puede encontrar. Quiero decir, creo que tienes unos CDs también, Daniel, para ayudar... Sí, a la gente, ¿no es así? Sí, sí. ¿Hay alguno en particular? Sí, lo hay. Hay uno específico para esto llamado A Piece of Peace, un poco de paz. Bien. Ese ayuda a la gente con su ansiedad y les dice cómo sosegarse un poco. Ese sería el que usaría en un caso así. De acuerdo, y en tus consejos acerca de los métodos principales que usan los animales para hacernos llegar su mensaje, incluso dijiste que puede ser por lo que los animales se escapan del jardín, siguen corriendo y se pierden. ¿En qué consiste esto? Este caso es muy interesante. Mucha gente viene a mí, mi perro se ha escapado, mi gato se ha escapado, no volvió. La huida, la pérdida, la desaparición, este es un método muy común. Puede ser por varios motivos. Puede ser, sobre todo, que el animal haya completado su trabajo y ya no necesita estar más en nuestra vida, lo que es un final que a mucha gente no le gusta. Será como, si mi mascota va a abandonarme cuando complete su contrato conmigo, entonces no voy a trabajar con él. Claro. Y yo les digo, no, no funciona así. Ellos continúan haciendo su contrato con nosotros más y más y más grande, hasta que finalmente empezamos a afrontarlo. Así que realmente no querremos ignorar nuestro contrato de alma para mantener con nosotros a nuestra mascota. Pero no siempre que nuestro animal huye quiere decir esto. También puede significar que somos personas que debemos trabajar nuestro apego o nuestro control. Ya sabes, esos son grandes asuntos que surgen, o la culpa. Esa es probablemente la más importante que aparece. Es decir, mucha gente toma decisiones en su vida motivadas por la culpa y no se permiten superarlo. Así que el animal entrará en tu vida y provocará ese sentimiento de culpa y dará al humano una ocasión para lidiar con él. Y claro que he visto casos en los que un animal ha dejado la vida de una persona y cuando la persona se ocupa de su culpa, el animal vuelve. No pasa siempre, pero he visto que ocurre. Y cuando hablamos de animales, no importa si tienen aletas, plumas o pelo, ¿no? O pequeñas alas. Incluso podríamos hablar de insectos. Sí, claro, por supuesto. Porque la gente tiene todo tipo, toda clase de animales y criaturas, ya sabes, criaturas de Dios. Pero una de las cosas que recuerdo haberte oído contar también fue acerca de un pájaro que se arrancaba las plumas a causa de la relación que alguien tenía con su marido. ¿Puede ser tan extremo? Sí, los animales lo hacen. Esto es lo que a la gente no le gusta de lo que digo. Los animales sacrificarán su confort, sus cuerpos y su bienestar para hacer llegar a los humanos su mensaje, diciendo en qué necesitan trabajar. Así que digamos que tenemos un pájaro que se está arrancando las plumas y un humano que está en una relación en la que no debería estar. Ya sabes que ya no está funcionando. La mujer me trae el pájaro y el pájaro me dice, «Estoy haciendo esto para mostrarle que no me estoy cuidando, igual que hace ella. Y en cuanto ella empiece a trabajar en el asunto, iré parando, dejaré de hacerlo». Es decir, todos los signos, las enfermedades, las dificultades por las que pasamos con nuestros animales normalmente pueden rastrearse hasta encontrar su origen en un contrato de alma. Es fascinante. Es decir, mucha gente tiene animales. Ellos creen que es porque quieren una mascota. ¿Quién iba a saber? Y Daniel, no sé si hay mucha gente ahí fuera que trabaje con contratos de alma con animales. Porque ya sabes, tú eres mi favorita, pero ¿quién iba a saber la relación tan profunda que uno tiene con su animal? Y ya sabes, tengo que darte las gracias por el trabajo que haces porque tras esta entrevista habrá gente que dirá, wow, esto tiene sentido. O wow, quizás es por lo que mi mascota está haciendo esto. O wow, en serio, esto es por lo que estoy en esta vida. Así que gracias. Normalmente lo digo al final, pero es que es increíble. Y aún estoy aprendiendo, si hablamos de eczemas y erupciones, puedo ver de lo que estamos hablando. Y cuando alguien tiene un eczema pienso, ¿qué te rascas? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Me entiendes? Sí, estoy de acuerdo. Totalmente, lo entiendo. Es como en el libro de Louise Hay, You Can Heal Your Life, puedes curar tu vida. ¿Sí? Ella dice, si me duele la cadera, eso representa un miedo a seguir adelante, ese tipo de cosas. Uno puede mirar a su animal y los retos que tiene con él del mismo modo. Tiene que ver contigo, ¿qué representa para ti? Es decir, la gente está excesivamente preocupada por el bienestar de su mascota, en plan, ¿es esto? ¿Es aquello? ¿Qué pasa? Están preocupados y lo único que tienen que hacer es dar amor y ayudar a su mascota, y no se dan cuenta de que quizás su mascota ha empezado con todo eso para enseñar a la persona a manejar el caos. ¡Oh! Hay un contexto mucho mayor para cada enfermedad. Cada dificultad, cada pequeño cambio que surge puede aplicarse directamente a los contratos de alma. ¿Están los contratos de alma con nuestros animales, con nuestras mascotas, siempre activos? ¿Cómo podemos saber si nuestro contrato de alma con el animal entre nosotros y nuestra mascota está activo? Esa es una buena pregunta. Puedes saberlo porque tienes una activación, una reacción o una conexión o desconexión emocional con el animal. Si sientes algo de tu animal, es que el contrato está activo. A veces el contrato puede tardar un poco en activarse, es decir, imagina que un Golden Retriever entra en tu vida, es el perro de tu amigo y ya sabes, eso está bien. Y luego estás teniendo un día difícil y el Golden Retriever viene y pone su pata en tu regazo y de repente es ¡wow! ¿Tú quién eres? Y sientes esa conexión. Es el momento de activación exacto. ¡Wow! Pero también puede pasar de un modo negativo. Ese gato que te dejó tu madre, realmente no entiendes por qué tienes que cuidarlo. El gato es un problema y ahí hay también un contrato activo. Toda emoción que sientas puedes usarla como un indicador de que el contrato está activo. Y cuando habla, dice que incluye incluso a insectos. He visto a Daniel en el Instituto Omega. Formaba parte de un grupo que había seleccionado yo y, lo crean o no, le hizo una lectura a un hombre que estaba conectado con su pez. Había olvidado a ese hombre. Era increíble. Él tenía la mejor... ¿Recuerdas? Relación con su pez. ¿Verdad? Y dijiste, te veo sentado enfrente de la pecera. Y él dijo, por supuesto, en vez de ver la tele, miro a mi pez. Y... Sí, él podía poner una silla cerca del acuario, coger una bebida por la noche y sentarse allí pasando el rato con su carpa dorada. ¡Claro! Y el pez, lo que el pez hacía por él, no me acuerdo. George, ¿era George el nombre del pez? No recuerdo su nombre. Creo que era George. Sí, porque el hombre tenía nombre de pez. Ambos tenían nombre de pez, pues George le daba esta calma y este inmenso amor que nunca antes había sentido. De hecho, lo que ocurrió fue que el amor de George abrió en el hombre su habilidad para conectar más espiritualmente. Totalmente de acuerdo, nunca lo olvidaré. Fue ese pez. Están ustedes pensando que son solo perros y gatos, pero llega hasta los peces e incluso a aquellos animales que reptan. Quiero decir, aquí es donde empieza todo, Daniel. Es cuando yo empecé a creer que ellos eran nuestros compañeros espirituales. Me había olvidado completamente de aquello. Fue muy impactante para mucha gente. La lectura de ese hombre fue poderosa porque tienes toda la razón. La gente no los tiene en cuenta. Llegan hasta el nivel de los hurones, algunos de los ratones, pero parece que cuanto más pequeño y cuanto menos parecido a los humanos, ya sabes. Sí. Los peces no pueden, están en el agua, no los tenemos en cuenta. A pesar de que trabajo diariamente con grandes amantes de los animales, muchos de ellos descartan los peces y los insectos. Sí, y sabes, Daniel, no sé si te he dicho esto alguna vez. Solía soñar con el otro Westy que tuve hace muchos años. Fui a unas clases con un hombre que enseñaba acerca de sueños y simbolismo. Y lo guardaba, solía soñar con esta Westy, Holly, todo el tiempo. La cepillaba, la acariciaba y le dije, ¿por qué sueño siempre con mi perro? Y me contestó, ¿quieres a tu perro? Sí, le dije. Me preguntó, ¿te quieres a ti mismo? Dije, sí. Él me dijo, en el sueño tú eres tu mascota y cuando cuidas de ella en el sueño realmente estás cuidando de ti mismo. Y realmente creo en ello, Daniel. Cuando cuidamos a nuestros animales, cuando los acariciamos, los tocamos, los queremos, de algún modo en un nivel espiritual, creo que nos estamos queriendo a nosotros mismos. Bueno, si piensas en ello, esto es lo que mucha gente echa de menos. Cuando te sientas y abrazas a tu perro, o cuando vas al establo a cepillar a tu caballo, cuando te tomas ese tiempo, para mucha gente es el único respiro que tienen. ¡Wow! Están muy ocupados con el trabajo, muy liados con todas esas otras cosas, pero quieren a sus animales. Y el hecho de que ese animal esté en su vida fuerza a esa persona, sin que ella ni siquiera se dé cuenta, a tener momentos dedicados a la calma, al sosiego, a ser simplemente, y ahí tenemos otra vez un contrato de alma. Así que sí, estoy contigo. Totalmente. Y cuando el animal hace sus necesidades donde no debe, ahí hay un mensaje. Correcto. Ya sabes, una y otra vez, los modos. ¿Puedo contarte una pequeña historia acerca...? Claro, por favor. De acuerdo. Así que animales que hacen sus necesidades en el sitio que no deben. Mucha gente está familiarizada con este asunto. Mucha gente me dice que el gato no va a la caja de arena o que su perro sigue haciéndolo en casa, cosas del estilo. Una vez una mujer vino a verme porque su pequeño chihuahua, Jesús, hacía pis en una planta de la cocina. Y cuento a menudo esta historia porque representa perfectamente los contratos de alma y refleja el amor de ese pequeño perro y lo que trataba de hacer por su humano. Así que estaba hablando con la mujer y también me comunicaba telepáticamente con Jesús. Básicamente le pregunté qué estaba pasando, por qué estaba haciendo aquello. Y Jesús viene hacia mí y después de coger confianza y de algunas idas y venidas, al final me dice: «La razón por la que lo he estado haciendo, solo lo hago a veces. Lo hago cuando las cosas se ponen feas y violentas en la cocina». Y resultó que lo que Jesús trataba de decirme es que la mujer sufría malos tratos. En la casa había problemas de violencia doméstica, así que lo que hacía era que cuando empezaba la violencia, Jesús, que normalmente estaba en la cocina, hacía pis en la planta. La mujer no estaba solucionando la parte de la violencia, pero estaba claro que quería a Jesús y quería ayudarle. Así que Jesús se estaba poniendo en peligro. Estaba poniéndose en una situación violenta para llamar su atención en un momento, diciendo: «Mira, tienes que cuidar de ti misma. Mira, estoy haciendo pis justo ahora para que dejes lo que estás haciendo, te des cuenta de lo que estoy haciendo y empecemos a aunar esfuerzos». Es decir, él tenía, qué fuerte, qué animal más valiente para enfrentarse a eso. Porque al marido no le hacía feliz que él meara en la planta, estaba más bien empeorando el problema, pero era el mejor modo que tenía Jesús de llamar su atención y decir: «Deja de hacerlo, es hora de hacer las cosas de otro modo». Así que, gracias a que te comunicaste con el perro, la enfrentaste al asunto y le dijiste que estaba sufriendo malos tratos en casa y que tenía que solucionarlo. Sí, ella no quería. Claro. No estaba preparada, pero Jesús continuó haciéndolo. Continuó forzándola, siguió haciendo pis en la planta. No era un problema de comportamiento, no era un asunto de adiestramiento. Era un asunto muy serio para esa mujer. Era el momento de cuidar de sí misma. Y tuve que decírselo. Él dijo que no podía, que no funcionaría. No podía decirle: «Sufres de malos tratos en casa y él me está diciendo que lo hace durante los episodios de violencia». Lo que tuve que decir era que las cosas se ponían difíciles en casa, que en la cocina la energía era a veces demasiado fuerte, demasiado pesada, porque ella no estaba preparada para escuchar la palabra maltrato. No estaba lista para llegar a ese punto. ¿Pero no es fantástico que Jesús estuviera dispuesto a trabajar en ello hasta que ella estuviese preparada? ¡Excelente! ¡Guau! Sí. Todo eso por un animal haciendo sus necesidades. En una pequeña planta, sí. En una pequeña planta. Ahora, hemos hablado antes de la entrevista de las 5 maneras de comunicar a tu mascota que estás trabajando, ya sabes, en el contrato de alma. Pero es un buen momento, Daniel, antes de entrar en ello, hacer una meditación. Así que, ¿qué te gustaría hacer para meditar? Quiero hacerlo porque creo que es un buen momento. Hay mucha gente escuchando, sé que están escuchando y diciendo: «De acuerdo, pero realmente no sé cuál es mi contrato de alma con mi mascota. Lo quiero mucho, la quiero mucho, pero ¿cuál es el asunto? O, ¿me molesta tanto? ¿Por qué lo hace?». Ya sabes, la gente se lo está preguntando. Y lo que he descubierto es que a medida que avanzamos en nuestras vidas, tendemos a desconectar de nuestra energía espiritual. Y los contratos de alma con animales y los contratos de alma en general están todos relacionados con trabajar con la energía del alma. Así que, según transcurren nuestras vidas, tendemos, es mucho más fácil, lo sé porque lo he pasado también, a vivir en las 3 dimensiones físicas y a depender de la lógica, apartando la intuición, las emociones, y ser como, de acuerdo, lo que va a funcionar, lo que dice este artículo del periódico que debería hacer exactamente. Ya sabes, tratamos de quedarnos ahí porque es lo que nos han enseñado en nuestra cultura. Es lo seguro y lo que nos traerá el éxito y la felicidad. Pero como sabemos, no es cierto. Así que lo que quería hacer es que la gente reconecte con su energía espiritual para poder sentir más fácilmente ese amor espiritual que obtenemos a través de los contratos de alma y luego puedan trabajar de un modo más sencillo con su contrato de alma con su mascota, que les sea más fácil identificar y quizás incluso evolucionar hasta completar su contrato de alma con su mascota. ¡Excelente! Empieza cuando quieras. Muy bien, voy a pedirles a todos ustedes que cierren los ojos. Dejen el papel y el bolígrafo y tomen una gran cantidad de aire por su nariz. Y suéltenla también por la nariz. Otra vez, tomamos aire por la nariz y lo soltamos por la nariz. Una última vez. Entra por la nariz, sale por la nariz. Ahora imaginen que esa energía del alma, como la mayoría de la gente, la tienen encerrada en una pequeña caja. La mayoría de la gente trata de apartarla porque nos hace vulnerables y sensibles y muy abiertos, lo que puede dar mucho miedo. Así que quiero que imaginen que su energía está encerrada en una caja de unos 15 centímetros de ancho por 15 de alto, y esa caja está aproximadamente a un metro de ustedes. Lo que van a hacer es imaginar que tiran de esa caja hacia ustedes y la sujetan junto al corazón. Ahora, aunque en su imaginación la caja es negra y dura, no siempre lo es. Ese es el tipo de revestimiento externo que ustedes le han dado, a donde han relegado su energía del alma. Así que mientras sostienen esa caja imaginaria con su energía contra su corazón, quiero que imaginen que la parte superior de la caja se está abriendo, como en una caja sorpresa, de resorte, pero no de un modo brusco. Y según se abren, dentro de la caja pueden ver una preciosa bola de luz plateada. Quiero que saquen la bola de la caja con una mano y con la otra sostengan la caja y levántenla todo lo alto que puedan en el aire, llevándola a sus guías, para que ellos puedan llevarse la caja vacía y la transformen en una forma etérea de luz. De acuerdo, ahora acunen esa bola plateada. Es entre plateada y azul, una luz chispeante en sus manos, y llévenla a su corazón. Lo que vamos a hacer es a reconectar esa energía, que es energía de su alma, con el resto de su ser. No necesitamos que esté desconectada nunca más. Quiere decir que ustedes se van a volver más sensitivos, se van a sentir más abiertos y quizá más vulnerables, pero también se van a sentir más intuitivos. Se sentirán capaces de sentir el amor incondicional con mucha más facilidad. Y sí, sentirán una conexión con su mascota. Así que lo que quiero que hagan es que se imaginen empujando lentamente esa bola hacia su corazón. Y en cada empujón quiero que inhalen y con cada exhalación van a disolver la bola en su corazón. Así que empiecen a inhalar y exhalar por la nariz y empujar la bola hacia nosotros, dejando que se vaya mezclando y fundiendo con su energía. Inhalen, exhalen, empujen la bola un poco más adentro. Déjenla extenderse mientras comienza a disolverse en su corazón. Una vez más, inhalen por la nariz, exhalen y dejen que la energía se disuelva. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalar, exhalar, dejen que se mezcle lentamente con el resto de su energía. Y ahora siéntense un momento e imaginen que esa bola de energía está resonando, expandiéndose por sus campos energéticos, a través de su cuerpo. Por ustedes, arriba y abajo, dentro y fuera, hasta que toda esa energía se haya mezclado con su energía del alma. Puede que empiecen a sentirse grandes. Mucha gente se siente grande cuando están haciendo esto, como hinchados. Y eso es genial. Quiere decir que están aceptando su energía del alma a donde pertenece. Una vez empiecen a sentir que han aceptado toda la energía del alma, vamos a hacerla crecer y expandirse. Y de nuevo vamos a usar la respiración. Quiero que inhalen por la nariz y en cada exhalación imaginen cómo la bola de luz se va expandiendo 60 centímetros desde su interior en todas direcciones. Así que ahora son ustedes unas chispeantes bolas de luz plateada. Háganlo de nuevo. Inhalen por la nariz y al exhalar dejen expandirse la energía otros 60 centímetros. Y recuerden hacerlo detrás de ustedes también. Mucha gente se olvida. Otra vez, inhalen por la nariz y exhalen hasta que la energía se haya expandido unos 3 metros en todas direcciones. Y ahora vamos a esperar un momento mientras se amoldan a ello. Pueden sentir que su cabeza es más grande, su pecho está hacia afuera, sus hombros atrás, su cuello es más largo, y así es como se siente uno cuando está lleno de su pura energía de luz. Y cuando tenemos acceso a nuestra energía del alma, es mucho más fácil entender que nuestra energía está aquí para enseñarnos, que los contratos y conexiones con los animales de nuestro entorno e incluso con las personas están aquí para enseñarnos. Y es también más fácil hacer los cambios para ver qué es lo que está ocurriendo de verdad. Vamos a esperar un momento más. Y cuando estén preparados, pueden abrir sus ojos. Eso ha sido potente. ¿No te hace sentir genial e hinchado? ¡Guau! Siempre que lo hago me siento enorme. Otra cosa que quiero tocar también, Daniel, en esta entrevista, es que recuerdo leer tu historia sobre Sara, que tenía un cachorrito, y fue a verte y te dijo, Daniel, ¿tienen que ver los contratos del alma con animales, con la reencarnación y grupos de almas como Sara? Sí, estás haciéndome una pregunta malintencionada. Así que nuestros animales se reencarnan con nosotros, tal y como otros humanos se reencarnan con nosotros en familias de almas. Así que he conocido muchos animales que han estado con sus humanos antes, trabajando en ciertos contratos con ellos antes. Algunas veces los contratos de alma van de una vida a otra. El animal puede ser de otro tipo. Quizá la última vez tu perro era un caballo y esta vez tu perro es un perro. ¿Cómo ocurrió con Sara? Sí. Y esto ocurre porque el contrato de alma no estaba completo, así que aún queda más trabajo por hacer. O puede ser porque ese humano y ese animal quieren llevar ese trabajo y ese contrato más allá, al siguiente nivel en la próxima vida. Quizá en la vida original trabajaron en controlar la ansiedad, pero en esta no es solo el dominio de la ansiedad, sino enseñar a otra gente cómo trabajar con su ansiedad. Y ahora el caballo le ayuda a ello. Así que lo llevan de una vida a la siguiente. Otra cosa genial que pasa es, quiero decir que esto también ocurre, ocurre mucho ahora mismo, no era tan frecuente cuando empecé a trabajar con los contratos de alma, pero debido a que vamos progresando, porque los animales lo hacemos, todo el mundo avanza en su evolución. Por ello muchos animales descubrirán que solo pueden llegar hasta un punto en sus contratos de alma con sus humanos si permanecen vivos. Así que conozco muchos animales que cruzan y continúan su trabajo desde el otro lado. ¿No es genial? Bueno, yo sé que ellos pasan al otro lado porque una de las cosas que me ha enseñado mi perro es que el espíritu usa todo lo que has estudiado. Porque he aprendido un montón sobre perros y animales, y funciona ese perro, mi perro me ha ayudado con mi formación como médium. Y la gente dice, ¿qué quieres decir? Bueno, Daniel, a veces podía decir que escuchaba a un gran perro en el otro lado o a un pequeño perro. Pero ahora, debido al entrenamiento que Koda me ha dado, porque lo tengo, ahora veo la raza clarísimamente, junto a alguien. Así que es genial cuando viene a través de mí, porque no viene a mí, sino a través de mí. Cuando puedo decir, tu Golden Retriever está justo a tu lado, o tu Jack Russell Terrier, o tu Basset Hound. Y la gente alucina. Pero nunca habría sabido eso, tuve que estudiar las razas para poder ser tan específico. Y de hecho ha funcionado. Conocer a mi perro o la relación que tenemos me ha ayudado en mi labor como médium con las otras personas. Siempre es genial ver cómo los animales continúan ayudando a su gente desde el otro lado. He conocido muchas personas que son de la clase, esto no es lo que quiero, lo quiero a él, no quiero que me ayude desde el otro lado, así que deberías decirle que vuelva. Yo voy a conseguir otro perro y tú le dices que vuelva reencarnado en ese perro. No funciona de ese modo. Tratan de forzar las cosas para que sean de cierto modo, pero hay un motivo para que los animales nos ayuden desde el otro lado. Hay una razón para que los contratos de alma se completen desde el otro lado. Y no puedes decirles lo que hacer con esos contratos. Ellos tienen más control que nosotros. Y hay un modo, Daniel, en lo que se refiere a los contratos de alma con animales, ¿hay un modo de comunicarle a tu mascota que conoces el mensaje y que estás trabajando en ello? Sí, hay muchas vías. La principal, la más fácil, pero la más difícil de creer, es de hecho hablar con tu mascota de ello. Yo trabajé con una mujer que tenía un caballo, y el caballo no era nada convencional. El caballo no... pienso que no quería, no conozco los términos relacionados con los caballos, de lo que todo el mundo se ríe, porque siempre estoy trabajando con caballos, pero no me he aprendido los términos. Así que el caballo no quería girar a la izquierda, y siempre tenían que hacer cosas extrañas para hacerlo girar a la izquierda. Además, el caballo no quería llevar el tipo de silla de montar adecuado, y todas esas cosas inusuales. Y la mujer a la que el caballo estaba ayudando, él estaba comportándose de ese modo extraño para intentar ayudar a esa mujer a estar a gusto con su propia convencionalidad, con su habilidad de aceptarse a sí misma como la mujer única que era. Y siguieron. Luchó con esto mucho tiempo, y ella venía a mí y decía, «Pero él no lo está haciendo». Y el caballo decía, «Lo estoy haciendo a mi modo y así es como va a ser». Pero ella continuaba pensando que si venía a mí o si simplemente le decía que no, que las cosas tenían que ser de otro modo, funcionaría. Pero una vez que empezó a aceptar que las cosas iban a ser del modo que el caballo quería, y empezó a hablar con él sobre ello, diciéndole, De acuerdo, no quieres llevar la silla que es. Lo acepto. ¿Quieres probar esta? Como ella había empezado a hablar con él, pero también a negociar con él al mismo tiempo, empezaron a avanzar, y el caballo sabía lo que estaba pasando, así que empezó a negociar también. Ya no era tan rígido, pero ella tuvo que establecer una clara línea de comunicación. Ella pensaba que podía decirle, «No, no, este no es el tipo de contrato de alma que quiero. Vamos a hacerlo así». Pero eso no funcionó. Cuando lo aceptó, empezó a hablar con él. Ya sabes, es la vía más fácil, pero también la más difícil de aceptar para la mayoría de la gente. Así que la primera vía, hablar con tu mascota. Y segundo, negociar con tu mascota una forma nueva de experimentar tu contrato de alma. Si aceptas, sí. Aunque tienes que aceptar primero que esto es un contrato de alma con un animal. Sí. Así que si volvemos a Jesús y a la mujer que mantenía una relación en la que sufría malos tratos, si ella estuviera dispuesta, podría haber dicho, «Vale, lo entiendo, Jesús, estás haciendo pis en la planta para darme este mensaje, pero eso hace que me preocupe mucho por ti, porque a mi marido no le gusta, así que vamos a pensar otro modo de hacerlo». Y ya sabes, ella tendría que aceptarlo primero, y luego Jesús habría negociado mínimamente. Él no podía negociar tanto que ella dejara de preocuparse por él, porque la alejaría de la motivación para cambiar la situación. Pero sí, tiene que haber negociación. Pero solo desde un punto de partida de la aceptación. Mucha gente piensa que, bueno, lo explicaré. Soy humano, él es un animal. Incluso las personas que son grandes amantes de los animales olvidan que no podemos hacer la respuesta de alguien. No puedes hacer que alguien haga algo, ni siquiera un perro o un gato. Yo no puedo conectar con un animal y decirle, a Jane no le gusta su contrato de alma, así que tienes que hacerlo de otro modo. Claro. Eso no funciona, así que negociación con una aceptación previa. Y para la gente que dice, ¿me estás diciendo que se supone que ese animal va a entender nuestras palabras, nuestro lenguaje? Porque yo sé que la gente dice eso, pero son más que palabras, también piensas y sientes lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pero ahí está el punto. El animal puede entender las palabras que usas, pero si van en contra de los sentimientos que tienes, el animal lo sabrá. Así que no puedes fingirlo. Puedes aceptarlo y decir, vale, este es mi contrato de alma y quiero negociarlo un poco contigo. Cuando realmente estás pensando, de ningún modo, no voy a hacerlo así, voy a cambiarlo. El animal básicamente, en término de qué gana, las palabras son palabras orales y son casi lo último a lo que un animal presta atención. Nuestra energía, nuestra intención y nuestras emociones, esas van primero. Así que tienes que estar en consonancia cuando vayas a hacerlo. El otro punto es que los animales pueden entenderlo todo. Podría ir y si estuviera preocupada por la bolsa, por ejemplo, podría hablar con mis perros y obtener información acerca del mercado bursátil si a ellos les interesara. Pero realmente no les interesa. A ellos les importan mis emociones, mis sentimientos y cómo estoy manejando mis sentimientos en relación al mercado bursátil. Así que es en lo que ellos se van a concentrar. No es que no entiendan, es que ellos saben lo que es importante para ellos y lo que no. Me encanta, no puedes fingirlo, tus mascotas lo sabrán. Igual que saben cuando estás triste o ellos están sensibles, o si tú estás contento y de repente ellos están contentos, no puedes fingirlo. Una mascota lo sabe, y ese es uno de los medios de comunicarte con ellos. No podemos fingirlo, es cierto. Conozco mucha gente que se apoya en sus animales, y hay un contrato de alma en eso también. Algo así como mi animal es mi vida, es mi bebé. Si estoy triste, voy a él, siempre está conmigo. Y lo que acaba ocurriendo es que esas personas acaban poniendo mucha presión y energía y buscando mucho apoyo de su animal en lugar de su compañía. Y es ahí cuando los animales dicen, me hago cargo, pero sé que tarde o temprano voy a manifestarlo en mi cuerpo y ese será mi mensaje para ti. Necesitas manejar tus emociones de otro modo. Cuando hablo con alguien así, que tiene un animal que mantiene un contrato de alma de ese tipo con su humano, he conocido a mucha gente que ha dicho, vale, y luego ponen una cara feliz cuando van a hablar con sus mascotas, aunque realmente quieren apoyo. Van buscando ese apoyo, pero aparentando ser felices. Así que realmente están teniendo un día muy malo y van y dirán, hola Sparky, ¿cómo estás? Pero en realidad se sienten mal y siguen quitándole la energía. El animal lo sabe, no puedes engañarle. Y otro de tus trucos, Daniel, para comunicarte con ellos es rendirte y hacer lo que el animal te está diciendo. Saber que lo saludable para ti es hacerlo. Sí, mucho es dejar de luchar. Solo eso. No preocuparse por negociar, no preocuparse por nada de eso. Esos animales trabajan y viven en un nivel que tiene una base mucho más profunda en su día a día que el nuestro. Así que si tu animal está mostrándote nerviosismo y eso dice el contrato de alma, de acuerdo, tengo que trabajar en mi ansiedad, tratar de buscar vías alternativas, ir a por otro instructor y hacer todas esas otras cosas. Simplemente trabaja en tu ansiedad. A medida que lo hagas, te sentirás mucho mejor. Solo ríndete y haz lo que quieren. Ahora, esto no quiere decir que malcríes a tu mascota y hagas todo lo que pida. Solo a nivel del contrato de alma. No significa que tengas que comprarle una cama con calor ni cada cosa que quiera. Pero en un nivel más profundo, escuchar a tus mascotas puede ayudarte realmente a lograr esa felicidad que estás buscando. Y puedes pedirle a tu mascota ayuda para hacerlo, para trabajar en tu contrato de alma como un compañero, ¿verdad? Sí, y ese es un punto importante. Eso lleva a la negociación incluso más allá. Trata realmente sobre, vale, voy a trabajar en esto, pero lo que me pregunto es si puedes darme señales, si puedes indicarme a lo largo del camino si estoy haciendo un buen trabajo y puedes animarme. Y lo que he descubierto es que si puedes abrirte a una relación de este tipo con tu mascota se volverá un barómetro de cómo estás llevando tu parte del contrato de alma. Así que, por ejemplo, debería contar la historia de mi perra y mi contrato de alma con ella. Así que tengo una perra llamada Bella. Y cuando Bella era un cachorrito, ella tiene 96 años en escala humana ahora, así que cuando Bella era muy, muy joven, era muy, muy excitable. Es un labrador chocolate y ella saltaba y brincaba cuando alguien venía. Y si alguien llamaba a la puerta, ella empezaba, ¡guau, guau, guau! Ella ladraba muy fuerte. Ahora, ahí vamos, yo soy una comunicadora de animales. Trabajo con animales todo el tiempo. Se supone que mis animales deben ser perfectos, claro. Y ella no lo es. No era perfecta. Y era embarazoso. Así que me sentía insegura acerca de ella y acerca de la gente viniendo de visita y viéndola. Lo sentía como si fuese un reflejo de mí. Quizá no soy buena en mi trabajo. Quizá no sé lo que estoy haciendo. Así que después de hablar con ella y conectar con ella, bueno, cuando esto ocurrió, ¿cómo me sentí? Realmente tuve que trabajar sobre esto. Me di cuenta de que si dedicaba el tiempo necesario para sentir la confianza en mí misma y creer en mí y esas cosas, me encontraba en un agradable estado de calma. Así que cuando venía alguien de visita, Bella estaba bien. Pero si me sentía insegura sobre mí misma, mi trabajo o algo así, ella era una judía saltarina mexicana. Y así, ahora esto ha pasado y contesta la pregunta acerca de usar el perro o el animal como un barómetro. Puedo ver cómo ella saluda a la gente y verlo como un reflejo de cómo me siento acerca de mí y de mi trabajo. Así que ellos actúan como un barómetro diariamente. Incluso cuando el contrato de alma es muy grande, profundo, una cosa de un nivel enorme. Y luego, basándose en el día a día, según mejoras o empeoras, tus animales pueden hacerte saber cómo lo estás haciendo si dices, estoy buscando en ti un barómetro. Daniel, con los contratos de alma con animales, hay, y tú has trabajado con todo tipo de gente, ¿hay un tema que esté siempre presente? ¿Es que ellos quieren que la persona se quiera a sí misma o esto varía según la persona? ¿Hay un tema principal que siempre aparezca sin importar qué contrato es? ¿Sabes? Esa es una muy buena pregunta. Básicamente hay, si miras a los retos de cualquiera, a los desafíos de cualquier ser humano, al final el reto, el desafío, si lo reducimos y lo reducimos más, por ejemplo, algo así como, no tengo éxito, ¿por qué no tengo éxito? Porque no creo en mí. ¿Por qué no creo en mí? Porque ya sabes, sigues trayéndolo a la memoria una y otra vez. El núcleo siempre es, no me quiero incondicionalmente. No creo, hay algo ahí que dice que no estoy conectado incondicionalmente, no estoy experimentando ese amor incondicional, ni hacia mí mismo ni hacia los demás. Pero esto es llevado a cabo de muchas maneras distintas. Se consigue no siendo capaz de conseguir el trabajo que quieres o la trayectoria profesional que quieres, no ser capaz de recibir el respeto que te gustaría o no encontrando el amor. Así que sí, hay un núcleo, pero está en cada una de las cosas que cada pequeño desafío que tenemos en nuestra vida tiene que ver con no estar en consonancia con el amor incondicional. Pero si lo traemos de nuevo a nuestro nivel, es muy difícil para la gente hacerlo, así que es como estar en un nivel por encima del contrato de alma, que es no estoy mirando a mi perro, él sigue enfermo y no sé qué hacer, y me pone enfermo a mí, o me hace sentir de este modo. Mantenerlo ahí es una zona más factible. Así que siempre hay ese tema subyacente, pero es una zona a la que la gente le cuesta dirigirse, que es por lo que el trabajo con animales en esa capa que hay por encima del asunto principal tiende a ser donde la gente suele tener más éxito, destapando y completando los contratos y sintiéndose mejor consigo mismos. Para la gente que dice que esto es genial, que es interesantísimo, y creo que lo pregunté al principio de la entrevista, ¿qué es lo primero, Daniel? ¿Lo primero que hay que hacer para iniciarse en esto y decir quiero saber cuál es mi contrato con mi mascota? ¿Es creer que hay contratos de alma con animales? ¿Creer que cada uno tenemos un contrato con el otro? ¿Qué dirías que es lo primero? Bueno, sí, empezar con el conocimiento de que hay algo más que un simple «Oh, Dios mío, mi perro es tan guay». Claro. Hay más que eso. Si eres capaz de hacerte a la idea de que debes mirar a tu perro en tu vida como si hubiera un contexto mayor, ahí hay un propósito. Él está en mi vida por una razón concreta y no hay coincidencias. Empezando por ahí, si te aproximas a la relación desde ese lugar, si te aproximas desde ahí, serás capaz de contemplar ideas como «Bien, ¿esto qué significa?» o «Me doy cuenta de que cuando él hace esto me siento de este modo». Vas a ser capaz de empezar a desenredar el camino a seguir a través de las diferentes emociones e ideas que irán apareciendo en la relación. Pero primero debes, en eso tienes razón, es bueno, primero debes empezar a creer que eso es posible. Es precioso. Y Daniel, con tu trabajo, quiero decir, contigo fuera, ya sabes, en el circuito, con un libro a punto de salir, ¿qué será lo siguiente? Es gracioso, estaba pensando en eso esta mañana cuando me levanté. Realmente quiero... Siento que si la gente puede aceptar los contratos de alma con animales, eso puede cambiar la percepción humana de los animales. Ya sabes, los animales en general tienen contratos. Los animales, al contrario que los humanos, han venido a la Tierra a ayudar a los humanos a evolucionar. Sí. Están básicamente al servicio de los humanos. A la gente no le gusta cuando digo esto porque piensan que estoy diciendo que son nuestros sirvientes, y eso no es para nada lo que quiero decir. Quiero decir en servicio del mismo modo que nuestro trabajo consiste en ayudar. No están por debajo de nosotros. De hecho, están aquí para ayudarnos porque ellos ya dominan el amor incondicional. Si podemos, si los contratos de alma con animales pueden salir a la luz y la gente puede entender esta conexión, creo que podría ayudar a alinear la percepción humana con el amor incondicional, lo que ayudaría a los animales a ser tratados mejor, ayudaría a todo el mundo a vivir de un modo más armonioso. Igual que pienso que hay un gran cuadro de compañerismo que sacaríamos de aquí. Así que realmente esto es lo siguiente para mí. Precioso, Daniel. Si alguien quiere saber sobre ti, sobre contratos de alma con animales, sobre tu trabajo, ¿cómo puede encontrarte? La mejor manera de encontrarme es en mi página web, danielmackinnon.com. Perfecto, y ya lo sabes, Daniel. Esto ha sido, como digo, en cada entrevista. Aunque Hay House me pidió que hiciera esto, estas entrevistas, para que todos pudieran disfrutarlas, cada una de ellas, estoy tan encantado, me marcho encantado, te lo juro, de que hayas estado hablando conmigo durante toda la entrevista. Así que conozco mucha gente que está escuchando ahora mismo y que va a mirar a sus animales y a sí mismos de un modo completamente nuevo. Así que tengo que mostrarte mi respeto y darte las gracias. Y muchas gracias por formar parte de la primera cumbre mundial de Hay House. Un honor que formases parte de esto, Daniel. Muchas gracias. Gracias, John. Gracias por ayudarme a compartir toda esta información. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por acompañarme.